bajo el sol que se desvaneció, el color de una pasión que el viento marchitó. Dime si es posible que el amor que se perdió siga anclado al corazón. Indomable el dolor, incurable el temor de que pierda la razón. Viviré recordando tus besos, llevaré norte y sur en mis pies. ¿Cómo puedo hacer para olvidar lo que fue si llevo tatuado en mi piel tu amor en fuego y miel? En fuego y miel. Fuimos llama de una vela que no sobrevivió, y al final de una novela que nunca comenzó.